quiero y puedo vivir contento. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús, doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en psicología de la personalidad por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mucha gente piensa que la compasión es un rasgo heredado o innato que se recibió en menor o mayor grado y no se puede cambiar. Eso es falso. La compasión es una habilidad aprendida y, como todo lo aprendido, afortunadamente se puede acrecentar. Un presupuesto indispensable para tener compasión es una positiva autoestima. Si uno no se aprecia a sí mismo, le será imposible psicológicamente apreciar a los demás. Y el Evangelio nos manda amar al prójimo como a nosotros mismos. Tenemos que empezar por un sano amor a nosotros mismos. Procura, ante todo, ser compasivo contigo mismo. Trata de comprenderte y aceptarte a ti mismo. Fíjate metas razonables. Fomenta expectativas realistas sobre tu propia persona, sobre tus realizaciones. Y aprende a perdonarte cuando cometas un error o una falta, así como Dios te perdona tantas veces. Un diálogo interior positivo puede barrer ciertos sedimentos de autodesprecio y rechazo depositados en el fondo de tu corazón que te pueden haber atormentado por muchos años. Pero ten muy presente que la compasión no solo se refiere a sí mismo, sino también determina la manera como piensas, sientes y tratas a los demás. La compasión con uno mismo está íntimamente ligada a la compasión hacia los demás. Por algo el Señor nos mandó amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, nos dice San Marcos, capítulo 12, 31. En el Sermón del Monte, y concretamente en la enunciación de las bienaventuranzas, está la quinta esencia del cristianismo, las enseñanzas de Cristo. Son 8 pasos de fortaleza espiritual, y uno de ellos, muy importante, es el que estamos considerando. Sed misericordiosos, bienaventurados los misericordiosos. Primera bienaventuranza es la confianza, la pobreza del espíritu. Sentirse abandonado en su confianza, depender de Dios a cada momento, o sea, todos los días, las 24 horas, cada minuto, cada segundo. Segundo, el arrepentimiento. Bienaventurados los que lloran. Los que lloran por Dios cuando ofendemos, pero sabemos lejos de Él a causa de nuestras faltas. La tercera, la caridad. Los mansos. Estos son los que ya no se pelean por tonterías. Con ese tipo de personas se puede platicar porque representa la humildad en todo momento. Cuarta, tener hambre y sed de justicia. Estos son los que tienen hambre de la palabra y sed de justicia, quiere decir formar hábitos desinteresadamente, leer su palabra unas cada día por lo menos. La quinta, bienaventurados los misericordiosos que estamos contemplando. Estos son hábitos divinos. El que no tiene rencores con sus enemigos, hacen favores a los que no se lo merecen, bendicen a sus enemigos. Así son las características de un misericordioso, ejemplo que debemos practicar cada uno de nosotros si queremos seguir creciendo en los caminos de Dios. Sexta, los limpios de corazón son bienaventurados. Estos son los que verdaderamente alaban a Dios en todo momento. Son fieles a Dios en todo, porque alaban sin estar mirando el otro lado, criticando a sus semejantes. Estos son los guiados por el Espíritu Santo y que mantienen limpia su alma y limpio su cuerpo. La séptima, bienaventurados los pacificadores. Estos son los que tienen capacidad de poner paz en la tormenta, aunque ésta arrecie, son pacíficos. No se alteran por nada. Es más, apaciguan las aguas en que navegan los demás. Y la octava, los que padecen de persecución. Estos son los que no mienten. Su estado de solvencia ante sus deudores les permite no tener temores, aunque los insulten, no temen, porque nuestro Señor verdadero está con ellos. Los que padecen persecución por el amor a Cristo, los que padecen humillaciones y desprecios por mostrarse católicos. Voy a contarte una historia un tanto graciosa que podríamos titular Cristo de frac y cubilete. En el Teatro Estatal de Moscú debía darse la primera representación de una obra anunciada durante mucho tiempo, Cristo de frac y cubilete. Colegios, consomoles y agrupaciones juveniles de trabajadores habían sido alertados para que incluyeran la pieza en sus programas culturales y la discutieran de antemano. Sin embargo, fue retirada finalmente de la lista de representaciones y no se la repuso jamás. Para el rol principal de Cristo, se había previsto la participación del célebre actor comunista Alexander Rostovseu. No era entonces raro que el teatro estuviera colmado hasta el último rincón. En el escenario se había dispuesto un altar colmado de botellas de ron y cerveza dentro de un ámbito con estilo de bar, lleno de popes borrachos, de monjas y monjes en continuo movimiento. Al comienzo del acto segundo, entró Rosenzweig en escena con el libro de los Evangelios en sus manos. En él debía leer los dos primeros versículos del Sermón de la Montaña de San Mateo, capítulo quinto. El actor representaba a Jesús. Según las indicaciones del guión, con sus chistes y payasadas debía provocar en el auditorio un estallido de risas incontenibles. En efecto, todo lo que se relacionaba con Cristo y su fe era motivo de bromas y carcajadas. Luego de la lectura de esos dos versículos, debía proferir a los gritos: tráigame frac y cubilete. Rostouseau comenzó y leyó: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los humildes, porque ellos poseerán la tierra. En pocos momentos más debían estallar las carcajadas y el actor tenía que arrojar a un lado el libro y el manto y pedir a gritos frac y cubilete. Pero nada de esto aconteció. Rostouseau, en cambio, siguió leyendo: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y en ese momento se calló. El público no se movía, pero advirtió enseguida que en Rostouseau algo ocurría. Todos contenían el aliento. Luego, después de una breve interrupción, Rostouseau siguió leyendo, pero su voz tenía ahora otra resonancia. La potencia de la palabra divina parecía haberlo aprisionado. En el ámbito del teatro había un silencio de muerte. El autor, con los evangelios en la mano, se adelantó hasta el borde del escenario y siguió leyendo las 8 bienaventuranzas según San Mateo. Ninguno lo interrumpió. Todos escuchaban sus palabras como si estuvieran delante del mismo Jesucristo y no un hombre llamado Rostouseau. Debéis ser perfectos, como es perfecto vuestro Padre Celestial, murmuró. Y finalmente el actor. Pero todos le entendieron y asintieron con un gesto. Rostouseau cerró el libro, dando la impresión de que con ello hacía algo definitivo para su vida. Se persignó a la manera ortodoxa y con voz alta y nítida pronunció las palabras del ladrón cuando en la cruz dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Lo que había sido imaginado como burla y desprecio se tornó en una predicación del mismo Jesús y en la confesión de fe de un hombre que en la cumbre de su gloria estaba poseído del temple de los mártires. Nadie gritó o silbó o protestó. Mudos abandonaron todos el teatro. Fue como en una tormenta había caído un rayo y los había alcanzado a todos. La pieza no se representó jamás y Rostouseau, después de aquella noche, desapareció para siempre. Dios seguramente se ha acordado de él. Un requisito indispensable para alcanzar la misericordia es la comprensión. El primer paso para lograr una actitud compasiva consigo mismo y con los demás es la comprensión. Comprenderte a ti mismo y comprender al otro. Si te esfuerzas por ser comprensivo, mejorarás tremendamente la relación contigo mismo y con los otros. Cambiarán tus actitudes y sentimientos y lograrás ser misericordioso. Esfuérzate por cumplir cada día mejor el sabio consejo de Sócrates: hombre, conócete a ti mismo y esfuérzate también por conocer a los demás. Reflexiona sobre las necesidades básicas que todos tratamos de llenar, como son la autoestima, la seguridad, la eficiencia, el amor, nuestra realización personal. Todos tratamos de satisfacer esas necesidades fundamentales. A veces usamos medios adecuados, maduros, satisfactorios, pero muchas veces empleamos conductas desacertadas, torcidas, molestas para el vecino. Esforcémonos por descubrir en dónde está la fuente de nuestros defectos propios y también de las actuaciones que te disgustan e irritan en el vecino. Seremos más comprensivos al ver que todos estamos tratando de llenar algunas necesidades básicas, o de manera correcta, o de manera tal vez torcida. Comprender la naturaleza de nuestros problemas no implica que tengamos que hallar la solución acertada, pero sí podemos esforzarnos por entender por qué somos la clase de persona que somos y entender también por qué las personas con quienes tratamos son como son, con todas sus cualidades, pero también con todas sus limitaciones y defectos. Tratamos de entendernos un poquito más y de comprender un poco más al prójimo. Ciertamente nos sentimos mucho mejor porque habremos dado un paso gigantesco hacia la compasión y hacia la misericordia. Otro requisito importante para obtener la virtud de la misericordia es la aceptación de las personas. La aceptación es tal vez el paso más difícil para la compasión y para la misericordia. Aceptación es el reconocimiento de los hechos tal como son en realidad, suspendiendo todo juicio de valor. No apruebas ni desapruebas. Simplemente aceptas los hechos como son. Por ejemplo, si se trata de la autoaceptación, acepto el hecho de que tengo un carácter irritable y malgeniado. Y si se trata del prójimo, acepto el hecho de que mi esposa o mi marido tienen un carácter irritable y malgeniado. No es que me guste lo que estoy considerando, es que lo acepto como un hecho. Es muy probable que esta característica no me guste, pero la acepto como un hecho, dejando de lado mis sentimientos y juicios acerca de esta realidad. Si acepto esa realidad, podré emprender un esfuerzo serio para corregir tal defecto y podré emprender un esfuerzo serio para aceptar al otro. Si no me acepto, será imposible mejorarme. Si no acepto al otro, será imposible mejorar al otro. Aceptar a los demás es también reconocer los hechos sin acudir a nuestros enjuiciamientos habituales. A mi esposo le gusta mucho el trago y gasta en él mucho dinero. Ese es un hecho, pero no te impide aceptar a tu marido como persona. Basada en tal aceptación, podrás trabajar por ayudarle y cambiarle y hacer de él una persona sobria, hacerle crecer y progresar. Pero tienes que aceptarlo. Un efecto importante del adecuado manejo del sentimiento de culpa es restaurar y acrecentar la autoestima. Aceptación es la actitud que reconoce el valor de una persona tal como es. Consiste en reconocer lo que somos en realidad, suspendiendo cualquier juicio de valor. Así, al mirarme en el espejo, es posible que no me guste mi cuerpo demasiado gordo, o mi cara, o mi nariz, pero acepto el hecho de que mi cuerpo, mi cara y mi nariz, y lo puedo decir, ese soy yo, acepto la realidad tal como es. Acepto las cualidades que tengo, mi familia, mi estado económico, mi profesión, el cargo que ocupo. Y lo mismo se diga de todas mis características, incluidas mis limitaciones o defectos. Acepto mi grado de inteligencia, mi salud, tal defecto de carácter. Pero la aceptación puede referirse a uno mismo o a otras personas. La aceptación del otro supone el reconocimiento de los hechos sin los juicios y epítetos que acostumbramos añadir. Ambas se fundan en la dignidad de todo ser humano, imagen del Creador, y para un cristiano se añade la poderosa razón de que todos somos no solo criaturas, sino hijos predilectos de Dios. El amor a sí mismo, proporcionalmente el amor a los demás, se basa en las siguientes convicciones. Tengo la seguridad de ser amado y amable. Soy compasivo con respecto a mí mismo. Me perdono mis errores y faltas. Soy mi mejor amigo. Me hablo con ternura, me animo en los momentos difíciles. Recordemos que el amor al prójimo debe ser un reflejo del amor a sí mismo. La virtud de la misericordia nos asemejará a la misericordia infinita de Dios. Nos haremos semejantes a Cristo, a María y a Dios. Escucha la siguiente narración. Había una vez un pequeño niño quien quería conocer a Dios. Sabía que sería un largo viaje para llegar a donde Dios vivía. Entonces empacó su pequeña maleta con unos cuantos panecillos y un paquete de 6 cajitas de jugos naturales antes de emprender su partida. Cuando se encontraba a 6 cuadras de su casa, se encontró con un parque, estaba cansado y decidió descansar en una de sus bancas. En la banca del frente observó a una viejecita con aspecto humilde y vestidos raídos que contemplaba algunas palomas. El niño se sentó junto a ella y abrió su maletica. Estaba a punto de tomarse su jugo cuando notó que la viejecita se veía hambrienta. Entonces él le ofreció un panecillo. Ella, agradecida, lo aceptó y sonrió. Su sonrisa era tan hermosa y profunda que el niño quiso verla nuevamente. Entonces le ofreció un jugo y de nuevo ella le sonrió. El niño estaba encantado. Se quedaron sentados toda la tarde comiendo y sonriendo. Pero nunca dijeron ni una sola palabra. La sola presencia de la anciana le daba seguridad, confianza, despertaba en él los más nobles sentimientos. Tan pronto como empezó a oscurecer, el niño, preocupado porque sus padres sentirían su ausencia, se levantó para irse. Se dio la vuelta, corrió hacia la viejecita y le dio un abrazo. Ella le regaló una hermosa sonrisa como nunca antes había sonreído. Cuando el niño abrió la puerta de su casa, su madre, aunque preocupada por su demora, estaba sorprendida por la felicidad que resplandecía en su rostro. Ella le preguntó: ¿qué hiciste el día de hoy que te ha hecho tan feliz? Él le contestó: encontré a la Virgen María. ¿Y sabes qué? Tiene la sonrisa más bella que he visto. Mientras tanto, la viejecita también, con una radiante felicidad, regresó a su pobre rancho en los arrabales de la ciudad. Su hijo, que acababa de llegar de su empleo ocasional, estaba anonadado por la paz que mostraba en su cara y le preguntó: mamá, ¿qué hiciste el día de hoy que te ha hecho tan feliz? Ella contestó: te cuento que comí panecillos en el parque con el niño Jesús y, ¿sabes?, es más joven de lo que esperaba. Que en nuestras obras sepamos encontrar a Jesús y a María, y que lo sepamos imitar sobre todo en la misericordia y en la comprensión con nuestros prójimos. Estimado oyente, ya que hemos hablado sobre la Virgen María, te invito a recitar esta bella plegaria a Nuestra Señora de América para finalizar estas reflexiones. Virgen de la Esperanza, Madre de los pobres, Señora de los que peregrinan, óyenos. Hoy te pedimos por América Latina, el continente que tú visitas con tus pies descalzos, ofreciéndole la riqueza del niño que aprietas en tus brazos. Un niño frágil que nos hace fuertes. Un niño pobre que nos hace ricos. Un niño esclavo que nos hace libres. Virgen de la Esperanza, América despierta. Sobre sus cerros despunta la luz de una mañana nueva. En el día de la salvación que ya se acerca, sobre los pueblos que marchaban en tinieblas ha brillado una gran luz. Esa luz es el Señor que tú nos diste hace mucho en Belén a medianoche. Queremos caminar en la esperanza. Madre de los pobres, hay mucha miseria entre nosotros. Falta el pan material en muchas casas. Falta el pan de la verdad en muchas mentes. Falta el pan del amor en muchos hombres. Falta el pan del Señor en muchos pueblos. Tú conoces la pobreza y la viviste. Danos el alma de pobres para ser felices, pero alivia la miseria de los cuerpos y arranca del corazón de tantos hombres el egoísmo que empobrece. Señora de los peregrinos, somos el pueblo de Dios en América Latina. Somos la iglesia que peregrina hacia la Pascua. Que los obispos tengan un corazón de padre. Que los sacerdotes sean los amigos de Dios para los hombres. Que los religiosos muestren la alegría anticipada del reino de los cielos. Que los laicos sean, ante el mundo, testimonio del Señor resucitado. Y que caminemos juntos con todos los hombres, compartiendo sus angustias y esperanzas. Que los pueblos de América Latina vayan avanzando hacia el progreso por los caminos de la paz y la justicia. Nuestra Señora de América ilumina nuestra esperanza, alivia nuestra pobreza, peregrina con nosotros hacia el Padre. Amén. Escucharon ustedes al Padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en su programa semanal Quiero y Puedo Vivir Contento.